te estás defendiendo de ella también. O sea, tienes ahí el pleito. Imagínate que viniera esa voz y te dijera, oye, esa persona con la que estás peleando, o con la que estás discutiendo, o con la que tienes un conflicto, es esta persona a la que Dios quiere sanar. Ahora, imagínate otro escenario en que tal vez tienes conflictos con esta persona, pero, o no tienes conflictos, pero la odias. Odias a esa persona. Y dices, ¡ay, qué coraje me da esta persona por lo que dijo! Da, da, da, da, da. Y entonces viene otra vez esa voz y te dice, oye, a esta persona que odias o que tanto odias, Dios la ama. ¿Perdón? Entonces, el recordar esto realmente nos hace poner un freno en seco, ¿no? ¿Han visto, si ustedes manejan o si van en un auto de vez en cuando y que pegan el freno, ¿no? Así, ¡pum! Tienes que poner el freno rápido. Así es como se viene este freno hacia nosotros. ¿Para qué? Para no seguir atacando. ¿Para qué? Para no seguir odiando. ¿Por qué? Porque si mi voluntad y la de Dios es la misma, entonces tengo que aprender a transformar todo esto que yo mismo me he inventado, o yo misma me he inventado, ¿no? Porque mi coraje, mi odio, mi ira, mis conflictos y ataques con los demás, es mi propia creación, yo me lo inventé. Entonces, si yo realmente reconozco que mi voluntad es la voluntad de Dios, y que nuestra voluntad es la misma, entonces no puedo ir por caminos distintos a los de la verdad, a los de Dios. Y si tú eres su voluntad, entonces no te creas lo que crees que eres. Yo sé y yo también lo vivo, yo también lo experimento, momentos en los que me dejo llevar por mi propio ego, ¿no? O por mi propia interpretación de lo que es mi vida. Cuando me enojo, cuando me molesto, cuando me preocupo, cuando me pongo triste. Pero es muy curioso, porque antes podría tal vez seguirle dando cuerda a esto, ¿no? Y llega un momento en que dices, no, párale, son más cortos mis instantes de locura, pongámosle así. Son más cortos, y yo lo sé. Yo lo sé porque pues, todo el tiempo que he estado en mí misma, o sea, yo me he dado cuenta, ¿no? De que, no, o sea, ya, párale, párale. ¿Quisiste enojarte? Ok, ya te enojaste. ¿Quisiste ponerte triste? Ok, ya te pusiste triste. Ahora reconoce que es tu propia interpretación, que son tus propios pensamientos. Que quieres estar triste, por eso traes esos pensamientos. Que quieres estar enojada, por eso traes esos pensamientos de ataque. Y la verdad no lo veo ya en mí como un regaño, sino como que jijiji, cierto, ¿no? Así, hasta realmente, o sea, y poco a poco se va cambiando mi perspectiva. Estoy hablando desde mi experiencia, ¿ok? No me hagan mucho caso. Pero yo estoy hablando desde mi experiencia y les estoy diciendo sinceramente, a mí me pasa. Me gustaría que no me pasase tan seguido, ¿eh? Pero lo que sí sé, que aunque me pase más seguido, no sé qué tan seguido me pase, pero sé que dura mucho menos. Y también sé que después de que pasa esto, ese tipo de situaciones en mi vida me sirven nuevamente para recordarme qué tanto en la locura me dejo ir y qué es lo que puedo hacer, por qué llegué a ese momento, ¿no? Como mujeres, pues me comprenderán, ¿no? Las hormonas. Tal vez uno dice, ay, sí, ponen de pretexto las hormonas. Pero si hay algo químico en nuestro cuerpo, si hay sustancias que nos descontrolan, sí nos descontrolan, sinceramente. Obviamente yo no dejo o trato de que no me deje llevar, porque las hormonas en sí también son como algo que es amiga del ego, ¿no? Porque si no le pones atención, se va y explota uno súper rápido, ¿no? Yo me doy cuenta, porque yo no soy de las que explotan, de que se enojan. Nunca he sido pues así, ¿no? De ese tipo de reacciones. Pero cuando sí me llegó a enojar, pues no se siente bien, ¿verdad? Uno no se siente bien. Yo no me siento bien estando enojada. Por eso trato de estar más tranquila. Pero cuando estás en un tratamiento que estás con hormonas y todo eso, ahí es donde puedes ver cómo sube, cómo baja. Y dices, a ver, voy a tratar de poner mi mejor parte en esto para que no me afecte tanto. Pero de que sí afecta, sí nos afecta. Pero de que podemos controlarla, sí podemos controlarla. De repente yo puedo estar ahí y pasa algo, veo algo y se me salen las lágrimas. Y digo, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué sale toda esta emoción? Y entonces, ya, pues sí, las hormonas, ¿no? Ahí es donde yo me doy cuenta, ¿no? Porque la mayoría del tiempo, pues, gracias a Dios tengo este programa en el que podemos hacer esta charla corta, ¿no? Pero, pues, es una forma de terapia y de aterrizarme constantemente, pues, para no dejarme llevar por lo que no es real, como mis emociones y el ego. Pero de que sí se presentan, sí se presentan. De que tú las puedes transformar, también las puedes transformar. Y lo que queremos transformar hoy es nuestra voluntad. Recordar que nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es amar a la persona con la que tal vez tienes muchos conflictos y odias, entonces dices, oye, pues si Dios la ama, ¿por qué yo la voy a odiar? Como que nos hace sentido, ¿verdad? De no seguir conservando aquello que también nos está haciendo daño a nosotros. Y también recordar, oye, a esa persona con la que me siento atacado y me estoy defendiendo y también la ataco, esa persona, Dios la quiere sanar. ¿Qué quiere sanar? Sus emociones. ¿Qué quiere sanar? Por cualquier cosa que traiga, al igual que nosotros. Hoy tenemos este apartado para recordar que se nos ha concedido la visión de Dios. Y que no necesitamos seguir pretendiendo ser quien no somos. No somos este personaje. Y tenemos que confiar que al hacer estos cambios, al liberarnos de la ira, al liberarnos del ataque, nosotros vamos a transformar nuestras vidas. Porque esos son los mayores hilos, ¿no? Que más se enredan en nuestra vida, o que hacen que se enrede y que parece que tengamos muchos hilos enredados, muchos problemas, ¿no? Pero si nosotros sacamos estos dos hilos y están separados, no hay manera de que se puedan atar, ¿no? Ojalá que, y espero que el mensaje que hoy nos está dando este apartado realmente lo escuchemos y realmente lo pongamos en práctica. Recuerden que no estamos solos. ¿Por qué? Porque Dios o la vida o la energía divina están contigo. Y no importa que estuvieras solo en un desierto o en el océano, nunca te vas a encontrar solo o sola. Y hasta en el último momento en el que estemos en esta versión de este cuerpo, hay que recordar que no estaremos solos. Si cada día

vamos a irnos al primer repaso. Si tienen el libro, los invito a que lean la introducción completa, ¿ok? Y la lección del día de hoy es la 171, repaso de la 151 y 152. Y el ejercicio que va a ir con todo este repaso es: Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Entonces, vamos a agregarle a esta lección: Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Número 2. Tengo el poder de decidir. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Entonces, todo lo que tú veas el día de hoy, todo lo que tú vivas el día de hoy, recuerda que son ecos de la voz que habla por Dios. Tal vez ahorita tengas un conflicto, tal vez ahorita tengas un problema o lo que te esté quitando tu tranquilidad o tu paz o tu armonía, ¿no? Recuerda, todas las cosas que tú estás viviendo, todas esas personas que tú estás conviviendo, son ecos de la voz que habla por Dios. Entonces, conéctate con esta parte para que no empieces a interpretar cosas que no son reales. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Si esas son ecos de la voz de Dios, entonces tiene que venir, tiene que estar detrás de todo esto el amor. Y la otra, tengo el poder de decidir. Tú decides cómo vivir este instante, si lo vives pleno, si lo vives sano, si confías en el proceso que tú estás viviendo, en el proceso de la vida en general. Todo el universo ahorita está en armonía. Si no estuviera en armonía, si se detuviera la tierra, no hubiese salido el sol, como dice el Sadhguru, dice, si no sale el sol en una mañana, en 18 horas, se acaba todo lo que conocemos nosotros como vida. ¿Ah? Todo. Entonces, ¿salió el sol? Entonces, hay que agradecer. Estamos todos aquí. Como sea que estemos, estamos aquí, estamos existiendo. Y estamos existiendo para recordar que todo lo que nosotros vivimos es un eco de la voz de Dios. Y que tenemos el poder de decidir. ¿Okay? Y aquí finalizamos el segmento de encuentros existenciales.